te encontraré otra vez. Cubre tus ojos, cuenta 10. Listo, no, te encontraré otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. De ti me esconderé, también te perseguiré. Soy Curtis y juntos somos Hi-Fi. ¡Yeah!